Marcas, publicidad, diseño, marketing, comunicación y todo lo que deja huella. Sidemarca, el podcast de Alicia Vidal. Estoy con Alberto Arévalos, director de comunicaciones y relaciones institucionales o asuntos públicos de Google para América Latina. ¿Cómo te va? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Alicia? Me llamó la atención en estos últimos tiempos ver, creo que hará 15 días o no mucho más, publicidad de Google. De pronto en una revista, creo que era la revista de Clarín. Me sorprendió también en este último mes ir a una agencia de publicidad como Yana Rubigan, gran despliegue y puesta en escena, Google explicando herramientas y eso. ¿Hay como un cambio, digamos, de estar más masivos? O... No, son dos cosas diferentes. En un caso creo que había plata de marketing que sobraba y había que gastarla. Sí. Y darle un impulso a Chrome era importante. Y sí, Chrome es un producto que me gustaría que fuera más masivo de lo que ya es. Así que ahí es lógico. Pero eso es parte de una campaña. Creo que en varios sitios aparecen links para descargar Chrome, etcétera. Sí. El problema con los exploradores, con los browsers, los navegadores, o como los quieras llamar, es que una vez que pasas la fase de los geeks, la fase de la gente que experimenta, hacerlo un producto masivo cuesta un poco más. Uh-huh. Porque además, como no viene instalado en la máquina como otro navegador, sí, eso implica que la gente tiene que ir y bajarlo. Y eso lo hace un grupo de usuarios, no lo hace el común. Para la mayoría de la gente que usa una computadora, la abre, aprieta el botoncito para entrar a internet y sabe que eso se quiere hacer un navegador. Plug and play, digamos. Entonces, a veces necesitas un poco de publicidad masiva para que la gente se entere que hay otra forma de acceder a internet mejor y más segura que lo tradicional. Y lo que me decías de Yana Rubigan o con cualquier otra agencia, sí, obviamente. Nosotros queremos trabajar cada vez más, digamos, en partnership con las agencias, porque el modelo de publicidad online es un modelo diferente del tradicional, de la compra de medios tradicional, y Google está haciendo desde hace algunos años, y lo ha venido incrementando en los últimos, un trabajo, si querés, de educación, tanto desde la oferta como desde la demanda, es decir, tanto a los marketing managers o responsables de publicidad en las empresas, sobre todo medianas y grandes, y también del lado de las agencias, ¿no? Hay agencias que han nacido, agencias online, y ofrecen este tipo de servicios, pero hay otro tipo de agencias que tienen un modelo de negocios diferente, basado en otro tipo de estructuras, como comisiones, etcétera, y que necesitan también de nuestra parte de ayuda para entender y ofrecer a sus clientes lo que han ofrecido hasta ahora, más lo que es display search. Es como la famosa evangelización, de algún modo. Sí, yo soy ateo y no me gusta hablar de evangelización. Pero es una terminología. Pero sí, a mí me parece un término bastante mesiánico, pero sí, por eso no lo uso y prefiero hablar de educación. Sí. Y... no es común esto de hacer publicidad, volviéndolo de publicidad masiva, digamos, o es mi percepción haberme sorprendido. A ver, nosotros no hacemos un uso excesivo de la publicidad. Este año fue la primera vez que hicimos un aviso en televisión en Estados Unidos después del Super Bowl, que fue muy lindo, está en YouTube. Sí. Creo que está como la campaña, se llama Search On. Uh-huh. Y es bastante original, bastante lindo. Pero en general no invertimos enormes cantidades en publicidad masiva, ¿no? Y lo que vos me decís de Chrome, de algún modo es similar a lo que pasa con Firefox, que ahora, digamos, está como en algunos mercados, está también repuntando. Sí, digamos, Firefox, ¿no?, tiene muchos más años en el mercado que Chrome. Uh-huh. Y sí, ambos buscadores, o ambos browsers, no buscadores, browsers, digamos, disputan un mercado en el cual también hay otros navegadores. Y si bien Google contribuye al desarrollo de Firefox, Google es uno de los principales donantes a Mozilla.org, que es la fundación que mantiene y desarrolla Firefox. Uh-huh. Por otro lado, Google está interesado en promover también su browser. Sí. ¿Qué nivel de penetración tiene Chrome? Chrome, no sé, de esta hora más o menos alrededor de 13-14% de esta a nivel global, sí, digamos. Global, sí. Y en particular en la Argentina, digamos, ¿le interesa a Google meterse más de lleno y manejar un mercado con lo específico o trata como de imponer una lógica global? No, ¿cómo? Claro, suponete, vos me decís, la lógica de Chrome es, bueno, tratar de ganar un lugar en el mercado y eso. ¿Viene esa lógica impuesta globalmente y se aplica casi por default en todos los mercados? Porque nuestro negocio es similar en todos los países del mundo. Nuestros servicios, nuestros productos están todos basados en la nube y se acceden desde un buscador, desde un browser. Entonces para Google es estratégico tener su navegador y poder ofrecérselo a la gente. Y además, en el caso de Chrome, nosotros creemos genuinamente que es mejor o que compite en igualdad en un montón de features, o algunos inclusive features en cuanto a seguridad y velocidad que otros no tienen. Creemos que genuinamente es un mejor producto. No, y a lo que me refería es si tienen como estrategias más específicas según el mercado, en general, en el caso de Chrome, nuestro objetivo es que la mayor cantidad de la gente posible lo pruebe y lo use. ¿Y cómo miras hoy el libro La Revolución Horizontal, que ya tiene, ¿cuánto tiene? ¿Un año y medio? No, un año. Un año, sí. ¿Hoy les agregarías algún capítulo? ¿Cambiarías no, algo? Yo creo que no, porque además no lo hicimos. Yo uno de los capítulos que miro siempre es el de Twitter, que puse. Nos preguntábamos si era una moda pasajera o no, y decíamos en el libro que no. Y en aquel momento, cuando lo escribimos, nos decían, bueno, pero Twitter no lo usa nadie en América Latina, eso solamente. Y resulta que ahora Argentina y Brasil son dos de los países que más ha crecido Twitter y que más se usa. Y las empresas están empezando a utilizarlas. Una cosa en el libro que decíamos es que las empresas tenían que empezar a utilizar el síganos en Facebook y síganos en Twitter en sus propias páginas web. Y hace un año prácticamente nadie lo hacía, ahora lo hace todo el mundo. Sí. No digo que lo hayan hecho porque lo leyeron en el libro, sino que era la consecuencia lógica y hace un año parecía medio loco hablar de eso en América Latina, porque el libro está concentrado en América Latina. Y ahora lo estamos editando, lo estamos sacando en Perú, y no le cambiamos nada. ¿Y qué otras cositas sentís que por ahí tiene y que todavía no pasaron, pero que tenés la percepción de que van a pasar? Mira, o al revés, cosas que de algún modo del año pasado parecían como más. No, mira, yo creo que se puede discutir. Finalmente, ¿cuál va a ser la capacidad de la gente de cambiar ciertas cosas a partir del uso de estas tecnologías? El hecho de que los políticos se abalancen a utilizar Twitter y a utilizar YouTube o Facebook, reproduciendo, digamos, mecanismos verticales de comunicación. Me parece que los desvirtúa y la gente. No es que los desvirtúa, sino que me parece que nos quedamos en la anécdota nada más de qué político tiene Twitter o qué político tiene Facebook. No veo todavía, por lo menos en Argentina, de que ese poder realmente esté cambiando la estructura de poder, está invirtiendo la estructura de poder comunicacional del país. ¿Sí? Sobre todo en lo que se llama a nivel político. Entonces, ahora tenés al canciller que tuitea todos los días, tenés al jefe de gabinete que tuitea todos los días, tenés la presidenta que suele tuitear bastante, pero ahora paró un poco. Y me gustaría ver también por qué no la bronca o el malestar general no se organiza a través de eso como se ha organizado en otros países, y por ahí sí explota con gente tomándose trompadas en la calle o rompiendo, quemando una estación de tren. Y lo que digo es, me llama la atención, no estoy haciendo un diagnóstico, sino que me llama la atención la incapacidad de aprovechar esas herramientas para organizar un estado de, si querés, malestar o de enojo social. ¿Me explico lo que quiero decir? Sí, sí. ¿Y en qué, a qué países te estás haciendo referencia? En Colombia organizaron en Facebook una marcha que llegó a 4 millones de personas contra la FARC. Y eso fue hace más de un año. Acabo, fíjate que en Facebook no somos capaces de organizar una marcha contra la inseguridad, no somos capaces de contratar una marcha contra, no sé, contra los cortes de luz, contra nada. ¿Sí? Entonces lo que habría que agregar, me parece, quizás al concepto de lo que decíamos en el libro, porque de ahí venía la pregunta, es que estas herramientas van a facilitar la organización en la medida que exista el espíritu de organización en la sociedad. La van a facilitar, pero no la van a generar. Sí. ¿Me entendés lo que quiero decir? Sí, sí. Entonces, como esto es un país evidentemente individualista y explosivo, ¿no? Funciona de esa manera. ¿Sí? Pero no funciona para crear redes, si querés, más amplias. Está bien, replica. Y de manifestar, sí, en algún momento el malestar social. Y terminamos, es decir, lo que vemos, cuando nosotros lo vemos a través de los medios, lo que vemos de lo que produce Twitter, lo que produce Facebook o YouTube inclusive, es lo mismo de siempre, es decir, el mensaje del poder reproducido hacia abajo, ¿sí? Es el jefe de gabinete que habla, es el canciller que habla, es el otro que pontifica, los otros que se pelean, y la gente espectadora de todo ese ruido de arriba, pero bueno, ¿cómo se organiza la gente a partir de la posibilidad de horizontalización del intercambio de información? ¿Me explico? Sí, más allá de lo que me mencionabas de Colombia, por ejemplo, Estados Unidos, donde tempranamente Obama mismo fundamentó parte de su campaña usando las redes y eso, ¿sentís que sí hicieron otro camino? ¿Tienen como un uso más ciudadano de estas herramientas? A ver, más allá de lo de Obama, que ya está hablado, recontrahablado, sí, recontragastado, yo siempre lo que digo es que Obama tuvo que utilizar estas tecnologías por obligación, porque es la única manera de recaudar la plata que necesitaba, porque la estructura del Partido Demócrata estaba en manos de Hillary Clinton, no estaba en manos de él, y la manera de llegar a el grassroots, como se dice en Estados Unidos, era a través, utilizando esto. Eso es una cosa. Pero obviamente que Estados Unidos tiene una tradición, la sociedad tiene una tradición de organización y de organizarse a nivel de grupos de presión, a nivel de grupos de intereses, mucho mayor y mucho más sólida y mucho más extensa de la que puede haber en Argentina. ¿Sí? Uno entra en la página de comentarios de Nación, por ejemplo, una página de comentarios, en una noticia y ve los comentarios de la gente, y uno se da cuenta la virulencia, la bronca, la frustración, el enojo, el hartazgo, en fin, todas esas cosas que definen quizás el carácter o el estado de ánimo de buena parte de la sociedad argentina y probablemente de buena parte de la sociedad porteña, pero asimismo la incapacidad de organizarse, en hacer algo con eso concreto, formar un partido político, formar una organización, sí, formar un grupo de vecinos preocupados por tal cosa y que esa cosa desemboca en algo concreto. Bueno, muchas veces desemboca en legislación, desemboca en medidas, desemboca en algo real, no en un piquete, porque el piquete finalmente no es más que una protesta por protesta misma, ¿no? Es que, bueno, hay mucha protesta, digamos, inconducente o que por ahí no están animados con ganas de hacer algo. O sea, hay veces pasa con cosas nimias, con pavadas que dicen, ah, habría que poner tal cosa, digo, bueno, dale, organicemos, no sé, un hashtag, por decir algo, una pavada como esa, pongámonos de acuerdo en tal o cual cosa, y ahí empiezan a caer, o sea, ahí desaparecen los que están planteando un tema u otro. ¿Te llamó la atención el tema, porque por ahí está como ligado a esto, de lo que logró Wikipedia, que recaudó, digamos, que tuvo una recaudación millonaria con un mensaje del creador de Wikipedia. Me llama la atención. Y a veces porque me llama... tiene que ver un poco por ahí con esto, ¿no? De... No me llama la atención en absoluto, y a veces digo, los medios de los diarios, ¿cómo no han podido generar la misma lealtad de sus lectores? Y generar también ese nivel de ingreso diciendo, nosotros no podemos mantener un diario online si alguien no paga, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, esa es otra discusión. Pero no me llamó la atención, me parece que es lógico apelar al público y apelar a la comunidad cuando se lo necesita, me parece lo más lógico. Uh-huh. ¿Y cómo ves a las marcas, digamos? Porque hasta ahora hablamos de las redes y la lógica por ahí, si se quiere, más ciudadana, lo que se llama corporate citizenship o algo así, ¿no? O sea, que además yo creo que lo están tomando, o al menos eso es lo que me dijeron, que lo están tomando también las marcas, ¿no? Que están como al menos adhiriendo o necesitadas de adherir a ciertas cosas que tienen que ver con temas sociales, ¿no? A ver, la pregunta. ¿Cómo ves vos el tema de las marcas? Digamos, me dijiste por un lado que... Pero ¿cómo veo el tema de las marcas? ¿Cómo ves las marcas en términos de hoy? ¿Qué grado de avance tienen en términos del uso de las redes sociales, suponete? Mira, yo no sé si se puede medir las cosas de ese tipo, desde ese punto de vista. ¿Quién puede medir lo que es el avance o no? Yo creo que lo que importa son los resultados. En la medida que una marca, o una empresa, o una organización obtenga los resultados que cree o que necesite desde el punto de vista del marketing y de la comunicación, estará usando bien las herramientas o no. Me parece que definir el uso o no de ciertas tácticas de manera abstracta, y yo qué sé, ¿quién soy yo para decir eso? ¿Quién puede decir así? Ah, porque está usando muy bien las redes sociales. Si a fin de mes le dan los números y cumplen la cuota, está perfecto. Y si no, por más redes sociales que use, no lo está haciendo bien. ¿Me entendés lo que digo? Me parece que no se puede separar las técnicas y el uso del marketing y de la comunicación en función del negocio. O en función, eventualmente, de la imagen o de la presencia o de la reputación de la compañía. ¿Sí? Uh-huh. Y no estamos hablando más que de una herramienta. Uh-huh. Una vez me preguntaron en una charla en la Universidad de Palermo, ¿y a mí para qué me sirve el Twitter? Y no sé, le pregunté yo, ¿qué es lo que querés hacer? ¿Sí? Es como alguien me pregunte, ¿para qué quiero un martillo? Y no sé, ¿para qué lo querés? Sí. La pregunta no es esa. Entonces, creo que ha habido una... un enamoramiento de las herramientas, como siempre, ¿no? Es decir, cada tanto ahí tenés estas olas de hay que estar, como hace 10 años hay que estar en internet, la gente no sabía, pero tenía que estar en internet. Después hay que estar en las redes sociales y hay que estar, y ahora vendrá otra cosa dentro de 3 o 4 años de nuevo. Y me parece que hay poca reflexión en por qué, en cómo, en cuándo, con qué necesidad, con qué intensidad. Lo que no podés es ignorar que eso está, pero tampoco tenés que ir corriendo y tener un canal de Twitter, porque hay que tenerlo, sin reflexionar primero por qué, para qué, quién lo va a llevar adelante, quién lo va a mantener, qué es lo que vas a decir, vas a contestar, no vas a contestar, en fin, una serie de cosas, ¿no? Me parece que generalmente hay mucha rapidez para implementar la táctica sin detenerse a pensar 2 minutos en la estrategia. Ahora, esto no tiene que ver con que por ahí es tan vertiginoso la aparición de nuevas herramientas, nuevos recursos, y eso no acelera. Está bien, ya sé que no es lo que corresponde. Sí, lo que pasa es que yo creo que hay también hay muchas cosas. O sea, acá hay mucha gente que tiene miedo para su trabajo también. O gente que está preocupada en que venga el jefe y la rete, o al revés, o quiere impresionar a su jefe con lo que sabe. Y después hay mucha gente que vive de eso. Yo no vivo, escribí un libro nada más, por suerte no puedo decir que vivo de eso. Pero a lo que me refiero es que me parece que es necesaria la reflexión primero de qué es lo que necesitas hacer, qué es lo que querés hacer, cuáles son tus objetivos de comunicación y después verás cuáles son las herramientas adecuadas. Las herramientas las tenés que conocer y las tenés que utilizar, pero me parece que no son un fin en sí mismo, ni mucho menos. Sí, bueno, como siempre. Sí, como siempre, pero generalmente generalmente se pierde de vista eso. Te digo porque yo el último año he hablado mucho del tema, he estado en muchos eventos y las preguntas que recibo generalmente son mucho más, el 95% son tácticas y no estratégicas. ¿Y cuál sentís que tal vez alguno de estos recursos es el que está generando más dificultades para aplicarlo, para saber de qué se trata, para saber cómo incorporarlo, para dónde se pifia más? Yo creo que el principal recurso que la gente no sabe usar es internet. Yo creo que todavía... ¿Por qué? Porque creo que todavía hay gente que no comprende qué es internet, cómo funciona internet, cuál es el valor de que cuando vos decís algo, eso va a quedar en internet de tu empresa, sí, forever. Que una de las principales actividades lo que hace la gente es buscar y cómo vas a hacer vos para que tu sitio web o para que tu Twitter o para que tu blog post o para que tu podcast o para que tu press release ranquee alto y sea encontrable cuando alguien busca algo acerca de tu empresa, por ejemplo. Así, entender que vos tenés que tener una estrategia de comunicaciones y uno de los puntos en los que vas a tener que estar es en internet, pero internet es un animal muy particular, que tiene unas reglas muy particulares, que muy poca gente las entiende, y muy pocos profesionales de relaciones públicas realmente entienden. Es decir, se quedan con una visión fraccionada de internet, ven YouTube, ven Facebook, ven Twitter, ven podcast, pero no ven internet como la gran red que engloba todo eso, y que tiene un montón de cosas que no tienen todo eso, y que es donde están 2.000 millones de personas. No los 500 de Facebook, no los 100 de Twitter, no los 50 millones o 5.000 millones de views de YouTube. No, esto es global. Y es global, y es móvil, y es accesible desde celulares, desde pads, desde tablets, desde computadoras, donde uno puede buscar la información histórica. Es decir, entender que sí, creo que salir corriendo atrás de la moda y olvidarse de cuál es la verdadera plataforma es uno de los grandes errores. O sea que hay como un encandilamiento por ahí con... Sí, tenés ejemplos, empresas como British Petroleum que tiene un site excelente, tiene feeds en vivo del petróleo saliendo del Golfo de México, pero no optimiza ni hace una campaña de search. Entonces cuando la gente busca derrame de petróleo encuentra cualquier cosa menos el sitio de la compañía. Se dieron cuenta 2 semanas después, invirtieron 6 millones de dólares. Sí, y eso notas que está pasando como en diferentes mercados, ¿no? Pasa todo el tiempo, por supuesto. Es un mal bastante generalizado. O sea, yo quisiera saber si yo, por ejemplo, pongo cortes de luz, ¿dónde me sale el sitio de Sur, por ejemplo? Pero ¿qué es lo que pasa? Eso lo voy a hacer en tanto y cuando tenga una política de comunicación. Y creo que si hay alguien que tiene pésima política de comunicación, y me hago cargo de lo que digo, en Argentina son las empresas de servicios públicos. Son de los peores comunicadores que hay. Y lo principal que tiene que hacer una empresa de servicios públicos es comunicar. O fíjate que el 90% de los problemas que tenés con, en general, empresas de servicios públicos y empresas que sirven al público, incluso las aerolíneas, los bancos, es la pésima comunicación, sobre todo en caso de crisis. Sí. Porque la gente que se queja cuando no puede viajar por aerolíneas o por LAN, que no le dicen cuándo van a salir los aviones, qué es lo que van a hacer. El no saber qué hacer genera que después le peguen al pobre tipo que está en el mostrador. Yo veía lo del Banco Provincia hace 2 días. Es vergonzoso, pero ni siquiera del tercer mundo. ¿Sí? ¿Cómo ese banco, cualquier banco, no tiene un plan de contingencia en caso de robo? Ellos lo que tienen que haber hecho a las 7 de la mañana es llamar a todos los tipos que no le habían robado la caja y decirle al señor que esté tranquilo, va a escuchar, pero su caja está segura y puede pasar de tal hora a tal hora. No, dejar que se le venga a todo el mundo, que le corten la calle, que corten el cabildo tres cuadras. Es decir, vos fijate la falta de profesionalismo, y lo mismo te pasa con los cortes de luz. No tenés que decir a la gente que le vas a dar la luz en tres horas y no se la vas a dar. Decís que se la vas a dar en 24 y la gente va a saber que te... Pero decíselo, informáselo. ¿Cómo puede ser que una empresa de esas características no tenga un sitio dark en internet para que cuando existe algún problema, no solamente la gente, porque por ahí la gente no puede comunicarse porque no tiene luz, claro, pero sí lo pueden hacer los periodistas, que pueden llevar la información, sobre todo cuando tenés canales de 24 horas que necesitan llenar de información, explicando a la gente las razones, los sectores, dando una cara? Yo jamás veo la cara de... Edesur no tiene una cara, Edenor no tiene una cara. ¿Quién es la cara? ¿Quién se hace cargo frente al usuario que no tiene luz? Porque además, cuando dicen, no, pero son en sectores aislados, a la persona que se le pudre la comida, sobre todo en víspera de Año Nuevo, no le importa si es la única o es una en un millón, se le pudre la comida igual. ¿Cómo puede ser que no sepamos? Yo no conozco la cara de la persona de comunicaciones de ninguna de esas empresas, que deberían ser las personas más conocidas. Hablaste de sitios dark, que son sitios que están como en la... Que vos lo tenés en internet, sí, vos lo tenés en internet, no son encontrables, no es, cuando vos tenés la crisis, los activas, das la dirección, son buscables, claro, y referís a un punto en común, porque la gente lo que busca es información. Sí, te doy un ejemplo. Información particular de su cuadra, de su lugar, de su problema. Sí, te doy un ejemplo que tú... no sé por qué... cuando hay fuegos artificiales de los shopping, es un hit en Cite Marca, no sé por qué, rankea súper bien, es como mi hit del año, toda la gente va a buscar que cuándo se organizan y todo. Bueno, entonces yo ya estoy como preparada, desde el 2007 siempre publico todo. Otros años incluso fui, filmé y todo, no fui, creo que era el 19 de diciembre. Parece ser que de los 6 lugares que informaban, o 7 lugares, en uno no hubo, en Puerto Madero. Bueno, obviamente... Cite Marca se convirtió en un lugar de, viste, todos empezaron a hablar de que no se habían hecho, a despotricar y todo. Tuve como 50 o no sé, o 100 y pico de comentarios, una cosa así, o el 80% negativos, a pesar de que todo el mundo que había ido a los 6 o 7 o 6 lugares donde funcionó, estuvo espectacular. Un día y medio me costó a mí conseguir hablar con la gente de los shopping, y bueno, les planteé el tema, le digo, acá por lo menos tienen un lugar abierto donde pueden hablar, y ahí quedó. O sea, finalmente un día y medio después se contactaron conmigo y les dejé el canal abierto como por lo menos para que se comunicaran con esa gente. Nunca lo hicieron, entre medio despotricaron contra el gobierno de la ciudad, contra el gobierno nacional, que no tenían nada que ver, pero digamos, hay como una falta de saber aquí, y también evidencio de que la gente habla a un blog, a un mes, sobre todo me pasa en el blog, como si yo fuera la marca, como si yo fuera el gobierno, como si yo fuera, sí. O sea, no hay un distingo entre... A ver, yo creo que en un país donde no se respeta a la gente, la comunicación es una de las principales víctimas. Porque la comunicación, en general, te obliga a cierto grado de honestidad. Sí. ¿Sí? Y cierto grado de honestidad implica cierta preocupación por el prójimo. Que en este país básicamente no se ejerce. Sí. ¿Sí? Mira, yo cuando viene a Argentina después de muchos años, se da cuenta que los valores que priman en este país son la desconfianza. ¿Sí? La desconfianza absoluta de todo, sobre todo. Yo no digo que no esté justificado. Obviamente han pasado cosas en este país que han alimentado la desconfianza, porque a la gente la han jodido mucho y de muchas formas, de formas bárbara, que no ocurre ni en África. Es decir, que alguien le diga a usted, no puede sacar sus ahorros del banco, que le digan, si usted puso un dólar, le voy a dar un peso. Eso pasa solamente en Argentina. Entonces, obviamente, socialmente se generan una serie de elementos defensivos. Y una de las cosas que uno nota cuando vuelve a la Argentina es que todo el mundo piensa que en cualquier momento lo pueden currar, lo pueden afanar, lo pueden estafar. Y creo que eso ha permeado las relaciones y eso ha permeado todo. Entonces, es una sociedad que ha perdido básicamente la honestidad, ha perdido la apertura, ha perdido porque vive, porque vive la confianza. Entonces una de las víctimas frente a eso es la comunicación. ¿Sí? Porque todos esconden algo, todos o todos piensan que si dicen, sí, después pueden ser responsables por, ¿entendés? Entonces nadie se quiere hacer cargo, sí, de nada. A mí me da pena, digamos, que no haya marcas activas, digamos, viendo qué es lo que pasa. Y no estoy hablando, digamos, de un lugar de... Pero que me parece que es un problema que vamos allá, es un problema social. Y diciendo, miren, tuve un problema, porque la gente realmente espera que... La gente espera, porque todos somos seres humanos y todos necesitamos una explicación frente a las cosas. O sea, el ser humano necesita razones con las cosas que ocurren. Cuando no las tiene, las inventa. ¿Sí? Por eso se inventan las religiones, porque hay que dar una explicación a los fenómenos, a la muerte y un montón de cosas que son inexplicables. Da para otra. ¿Me entendés? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay que dar una explicación, y por esto además Argentina es el país de las teorías conspirativas. Sí. Sí. Es increíble la velocidad con la que se arman teorías conspirativas, que Kirchner no estaba en el cajón, que los Pomar murieron. Eso es especialidad de la casa, ¿no? Lo de teorías conspirativas, digo, es muy argentino. Yo creo, a ver, ¿no? Hay en todas partes, y Estados Unidos es un país donde también todavía sí hay teorías conspirativas, pero digo, acá se reproducen a una velocidad, pero se reproducen por la falta de información. Y porque le han mentido tanto a la gente, cuando le dicen la verdad no lo creen. Sí, y digamos, eso, está la inventiva para generar y algo. Eso se produce a todos los niveles. Entonces, yo creo que las empresas son también un poco víctimas, porque las empresas están formadas por gente. ¿Sí? Y creo que es esa falta de preocupación por el prójimo, el más sí, que se jodan, se refleja en la comunicación. Entonces, es una comunicación muchas veces mentirosa. O es una comunicación que esconde, es una comunicación que es incapaz de decir, nos equivocamos, perdón. Cosa que nosotros hicimos cuando tuvimos el despelote con Street View y Wi-Fi en Europa. Lo primero que hicimos fue, nos equivocamos, perdón. Tomamos información y datos que no correspondían por un error y voluntariamente lo pusimos en manos de las autoridades. Voluntariamente, nadie nos descubrió a nosotros. Y eso nos costó 6 meses de dolor de cabeza desde el punto de vista de comunicación, desde el punto de vista del negocio. ¿Qué empresa hace eso? ¿Qué empresa sale y dice, a ver... Por lo menos una solicitada de Norte, de Sur, de Lab, quien sea, en Canadá, diciendo perdón. No, la cosa es echarle la culpa al prójimo. O la culpa la tiene Dualde, o la tiene el Partido Obrero, o la tiene Macri, la tiene la temperatura, la tiene la falta de inversión, la tiene las tarifas congeladas, la tiene lo que sea. Nadie se hace cargo, nadie es responsable. Nadie es responsable nunca de nada. Yo jamás he escuchado en la Argentina a alguien que salga y diga perdón, me equivoqué. Entonces. Cuando lo único que tenés para decir es perdón, me equivoqué, no lo decís, entonces ¿qué vas a comunicar? No comunicás. Entre medio de todo esto, ¿cómo ves lo de Wikileaks? ¿Sentís que fue así? Espantoso. ¿Por qué? ¿Desde qué lado? Porque me parece que no contribuye a nada. Me parece que lo único que contribuyó fue al ego del tipo este, al del otro que le pasó la información. Creo que no contribuye a solucionar ninguno de los problemas del mundo. Creo que sí, le dio un montón de letras a los periodistas y al chusmerío de que quién dijo esto, quién dijo lo otro. Pero realmente, en un mundo que tiene los problemas que tiene y los delicados algunos problemas, como el caso de Corea, como el caso de Irán, me parece que joder con eso no ocurre. Es decir, me parece que a lo único que sirve es halagarle el ego a este estúpido. Y me parece que el grito de transparencia y todo eso me parece una estupidez. La diplomacia no se conduce con transparencia, los gobiernos no se conducen con transparencia, ni los gobiernos de derecha, ni los gobiernos de izquierda, ni los socialistas, ni los fascistas, ni los comunistas, ni los capitalistas. Es parte del mundo real. Y si vos me decís que haciendo eso vas a lograr que el mundo mejore, by all means, hagámoslo. Pero no sirve para nada. Realmente no sirve para nada y puede llegar a complicar situaciones delicadas donde gente que te puede llegar a proveer cierto tipo de información va a dejar de hacerlo por miedo a quedar colgado. Entonces, ahora no le veo, no, la verdad no le vi el sentido. Sí, pero ¿y cómo haces eso compatible con lo que hablabas antes de que la gente se organice? De algún modo generó no sé, generó algún tipo de alineamiento, ¿no? Yo creo que generó un gran episodio de voyerismo a escala planetaria, pero no sirvió para nada. Uh-huh. A ver, la gente no es estúpida, y realmente a mi mamá le preocupa más que aumente la leche que si Massa le dijo al embajador tal cosa o tal otra. Eso queda uh-huh. para el chimento de los periodistas. Uh-huh. Entonces son dos cosas. Sí, duró poco. Por supuesto. Ahora, lo que dijo. Y más allá de lo que dijimos justamente de lo conspirativo, ¿sentís que fue a lo mejor manijeado o...? No, yo creo... A ver... a todos les gusta mirar por el ojo de la cerradura. Hmm. Y creo que esto era una manera de mirar el gran ojo de la cerradura, porque además son de Estados Unidos, que todo el mundo cuando puede le pega a Estados Unidos, muchas veces con razón, muchas veces sin razón. Pero bueno, yo me pregunto, ¿y nosotros cómo conducimos la diplomacia? Es decir, si nosotros tuviéramos capacidad... O si la Cancillería Argentina fue tan importante como el Departamento de Estado, ¿qué dirán los documentos reservados de la Cancillería Argentina respecto al gobierno de Chávez, o al gobierno de Bolivia, o al gobierno de Uruguay, o al gobierno de Brasil, o al gobierno de Chile, o al gobierno de Estados Unidos? Supongo que haremos el mismo trabajo, espero, porque si no, ¿qué están haciendo? Digo, ¿entendés? Y eso pasaría si entramos en los archivos de cualquier... Departamento de Estado, Cancillería, Ministerio de Relaciones Exteriores del mundo. Lo que pasa es que en este caso es de Estados Unidos, porque es Estados Unidos. Entonces me parece que hay una falsa un falso sentimiento de agravio cuando todos los países conducen las relaciones exteriores y la diplomacia con un factor de secreto que es lógico. Que es necesario. Es inherente a eso, pero no nos engañemos. Sí. Es decir, si no vivimos en un mundo de angelitos, y que sea angelito que levante la mano. Y creo que este tipo, Assange, creo que es evidente que es un tipo que quiere lucirse y verse en el spotlight. Y no me parece que haya servido para absolutamente nada positivo, sino para generar... A los diablos vino bien, porque tiraron un montón de ejemplares más, seguramente, y habrá creado problemas a mucha gente que habló y que de repente lo hizo bajo ciertas condiciones de anonimato y quedaron ahora expuestos y tendrán que hacerse cargo, desgraciadamente, o afortunadamente. Y creo que es una lección para cualquier organización, no solo para el Departamento de Estado, de cómo hay que manejar la seguridad de los datos. Que eso es otra cosa. Sí. Porque eso le puede pasar a cualquiera, ¿eh? Y sí. Eso mañana le puede pasar a los diarios también. Sí. ¿Cuán preocupado está Google por el tema de seguridad? A ver, nosotros tuvimos un intento muy serio de hackeo de parte del gobierno chino, que además se vio cuando salió todo esto de que era cierto que había sido el gobierno chino que trataba de hackear y de hecho de meterse... Sí. En las redes, y para nosotros es obviamente que es muy importante y tenemos nuestras medidas de seguridad, pero el factor humano es muy difícil. El otro día veíamos una nota, un periodista que había hecho una nota en Estados Unidos, había viajado de San Francisco a Nueva York al lado de un Googler y le había mirado la computadora y el tipo trabajaba ahí. Y tenía data, digamos. Y tenía cosas, sí, claro. Decir, no es que tenía la fórmula de Coca-Cola tampoco, sí, pero digo... Sí. En la seguridad de cualquier organización, el factor humano es el eslabón más débil. Y por otra parte, ¿qué le vas a decir a un funcionario de Google? Que no, de hecho, que tienen reglas de no usar... No, tenés que ponerle una cosita que es un film que vende 3M, que es un film polarizado, que impide que tu pantalla se vea desde un ángulo. Así de sencillo. Mirá vos. Sí, la ves vos de frente, pero de costado no se ve. Sí, o sea, en la medida que vos estás circulando en no la vía pública... No se ve, si vos te ves de costado no puedes mirar de ojito, tienes que estar exactamente perpendicular, es decir, 90 grados del plano de la pantalla. Si estás, qué sé yo, 10, 15 grados hacia un lado o hacia otro, o más, ya no se ve, se ve negro, por ejemplo. Y después, bueno, todos los mecanismos, digamos, de evitar intrusión en la red, que nosotros tenemos, obviamente, los passwords y una serie de medidas de seguridad, ¿no? Pero digamos hay como un procedimiento específico cuando estás en la calle, digamos, fuera del ámbito. Yo generalmente no viajo con mi computadora de trabajo abierta, además aprovecho el avión para hacer cualquier cosa menos para trabajar. Claro. Entonces, no, yo no tendría ese problema, pero pero si tuviera que hacerlo, pondría lo que te digo, este protector de pantalla, sí, que te deja la pantalla, que nadie, si tenés a alguien sentado al lado tuyo, no la puede ver y listo. Sí, y la última, creo. ¿Sentís que justamente esto que dijimos de Wikileaks, ¿no? Son cada vez cosas como más explosivas, temas más explosivos, más englobantes, porque todo el mundo de un día para el otro está hablando de eso, y que caen abruptamente en el interés? Digamos, yo veo como una agenda global, mediática, y que circula por todos lados, que es cada vez más fuerte, tiene un pico de interés muy intenso y cae, no sé, no, dos días, tres días, o es igual que siempre. Es el producto del ciclo de la noticia. O sea, no cambió en eso, o sea, vos no ves un cambio en el ciclo. No, yo creo que es parte de cómo funciona la lógica de la noticia, la lógica periodística. Es decir, pero no está intensificado, tenés... ¿no lo ves? No, es lógico, digamos, se produce una noticia, es la gran noticia, se habla de ello, se analiza, hasta que termina y viene la próxima. Sí. Y uno podrá quejarse de lo efímero, pero es no, está bien, pero digamos, no es nuevo, negocio, no lo ves intensificado. No. Y la globalidad de la agenda, eso sí, al menos me parece. O sea, hay como más homogeneidad, digamos, abrís desde el New York Times hasta, no sé, La Vanguardia, La Voz del Interior de Córdoba y... Mira, todos... con ciertos temas sí, con ciertos temas probablemente sí, con otros temas no. Yo creo que los diferentes países eligen de esa agenda, si querés, qué es lo que les interesa. Ojalá en Argentina se hablaran de ciertos temas, por ejemplo, se discutieran seriamente, como se discute en Estados Unidos, cuáles son los niveles de presión impositiva que tiene que haber o cuál debe ser la progresividad del sistema impositivo, por ejemplo. Uh-huh. Si tienen que pagar más lo que tienen que más, o todo el mundo tiene que pagar lo mismo. Uh-huh. Digo, para citar una discusión, sí, ¿no? Que sería interesante tener acá en Argentina y no se tiene nunca. Entonces yo creo que se eligen los temas en función de lo que está pasando en ese momento en un país determinado, ¿no? ¿Y sentís que al menos acá la agenda la siguen marcando los diarios, digamos, y después hay como bastante réplica de lo que pasa ahí por distintos medios o no? Mira, yo creo que los diarios, los medios de comunicación y la sociedad mantienen una relación dialéctica. Es decir, el diario no puede escaparse de lo que le interesa a la gente, y ese es el trabajo del periodista. Entonces, yo no creo en la fijación de agendas. Yo creo que pueden intensificar ciertas situaciones determinadas, pero no pueden imponer una agenda. Creo que le imponen más agendas a los políticos que viven en un mundo muy cerrado y muy autorreferente todo el tiempo, sobre todo el mundo político argentino, que es tan chico. O sea, decís, ¿los diarios le marcan agenda claro, a ellos? Pero no claro, pero no a la gente. Es más, yo no creo que a la gente le preocupe mucho lo que dice Clarín, lo que dice La Nación, lo que dice Ámbito Financiero. ¿Cuántos millones hay en Argentina? ¿44? ¿45? ¿Cuánto dijo el censo? No, 40. ¿40 millones? Bueno, ¿cuántos diarios se venden? No, pero... La televisión me parece que tiene mucha fuerza. No, pero forman parte de la usina de los medios online, ¿eh? O sea, sí, los diarios son utilizados como base para el informativo, de la radio... Sí, pero la gente... creo que la televisión también tiene una influencia mucho más grande. Y me parece que la gente también tiene otras fuentes de experiencia, más allá de lo que lee en el diario o escuchan la radio, para hacerse el lugar de lo que pasa. Porque yo me dice, bueno, la agenda. ¿Cuál es la agenda en este momento en Argentina? Te pregunto. ¿La inseguridad? Bueno, yo no conozco a nadie que no haya tenido él mismo un episodio de inseguridad, o conozca a alguien cercano que lo haya tenido. Sí. Lo lamento por el jefe de gobierno, pero no es una sensación. Es real. Los diarios lo recogen. Uno puede después discutir si la cobertura es más de un lado o de otro, o si habría que decir si la Argentina es más o menos segura que Brasil. Pero al tipo que le robaron, ¿qué le importa que Brasil es más inseguro? El tipo vive acá. Esa no es la respuesta. Sí, yo lo, por ahí no iba tanto al contenido, sino a cómo se dividen los roles. El otro día vine acá a una charla que hablaban del momento cero en la compra, ¿no? Uh-huh. Cómo intervenía Internet, que me pareció muy claro, y aparte es algo que uno lo nota, o sea, Internet metida en el medio de un lugar que no estaba y que es el lugar antes de ir a comprar. Bueno, eso lo entiendo desde el lado del consumo, ¿no? Internet introduciendo la variable de ir, buscar el producto antes de ir directamente al punto de venta y eso. En términos de noticias, ¿qué pasa? O sea, ¿sigue siendo el diario, la radio, la tele, la cosa como que certifica la realidad? O, la digamos, no, en tele. Relación a Internet, ¿no? ¿Qué lugar va teniendo? ¿Veracidad? Internet, la gente va a Internet a ampliar lo que vio en la televisión. Sí. A buscar más información, porque la información en televisión generalmente es muy efímera y es muy, es muy corta por razones obvias. Entonces, y la gente siempre trata de encontrar más información o va a buscar más cosas, y Internet cumple esa función. Pero la televisión no va a ser desplazada como medio de información o de comunicación por muchos años, muchas décadas. Uh-huh. Y sigue teniendo, y vos ves que va adquiriendo Internet ese rol más que nada de amplificador. Sí, claro. De profundizar, sí, y eso. Sí. Lo que pasa es que tenés una crisis de credibilidad general. La gente duda mucho, duda de lo que lee, duda de lo que ve, duda de lo que oye. Y muchas veces le cree más a la vecina de al lado que... ¿Entendés? Sí, sí. Ya, qué sé yo, el locutor del reporter eso, de Telenoche, que tenía credibilidad. Y creo que el gran error de muchos medios de comunicación y cadena de televisión fue haber rifado la credibilidad por una cara bonita. ¿Sí? O por razones X, en el caso de los diarios. Sí. ¿Sí? ¿Vos qué querés decir? Poner presentadores de noticias de que no son periodistas, sí, que no tienen credibilidad. Y que te das cuenta cuando falla el teleprompter, que no saben qué decir. La gente se da cuenta, se da cuenta de lo berreta. Es decir, vos veías en su época a Andrés o a Mónica, que eran periodistas, o veías a Gallosa, a Villarruel, tipos que habían reporteado. Vos lo habías visto a Andrés en Vietnam. Y después lo veías en el piso de Telenoche. Mónica, que habla 5 idiomas, es periodista. Y de repente se pusieron de moda las modelos, se pusieron de moda las chicas recién salidas, que no tienen idea de lo que están diciendo. Leen un teleprompter, pero jamás han redactado una noticia. Entonces no tienen credibilidad. No tienen capacidad de improvisar, no tienen capacidad de... y creo que los diarios, algunos diarios también han perdido mucha credibilidad por otras razones. Sí. Pero bueno, y también uno ve, digamos, lo que sería el noticiero central de los canales, no hablemos de Canal 7, pero es como el video de YouTube, o sea, están ocupando cada vez más lugar, digamos, cierta cosa frívola. Y eso está pasando también en los diarios. El considerar que todos los lectores o todos los oyentes son todos retardados. Hay un gran menosprecio de la audiencia. Pero bueno, qué sé yo, ellos ven el número de rating, no yo, así que... Sí. Bueno, dejémoslo acá. Podríamos seguir, pero bueno, por hoy la cortamos. Marcas, publicidad, diseño, marketing, comunicación y todo lo que deja huella. Sitemarca, el podcast de Alicia Vidal. Es una producción de sitemarca.com.